Drop Kings, baby. Ay, baby, tu sensualidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te beso y sube la temperatura. Ay, baby, tu sensualidad. Tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Hay mucho trate. Pero yo siempre gano. La baby está dura y sin el cirujano. Vístete que hoy te voy a buscar temprano. Quiero que todos nos vean agarrado de mano con el traje que te compré. Dale, prendelo, llegamos después de las 3. Yo no sé si tú mañana me vas a querer o si después de hoy te vas a perder. Si no, tú me escribes y yo te busco. No sé si tú mañana me vas a querer o si después de hoy te vas a perder. Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo como si se paralizara el tiempo. Y es que mi intención es estar contigo y hacerlo hasta dejarte sin aliento. Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo como si se paralizara el tiempo. Y es que mi intención es estar contigo y hacerlo hasta dejarte sin aliento. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. La noche llama, ya me activé. Te sirvo un trago, busca a nadie. Me siento en victoria porque ella es un ángel. Como Selena y The Weeknd, como Shakira y Piqué. Con su jure de babe, siempre ando en backstage. En Francia ya la conocen, compramos todo Chanel. Ella, porque ella es mi jeva. No me la toquen porque ella es una fiera. Y ay, y ay, ella es tan bella tal como lo imaginé. Es mi baby, solo yo la puedo tener. Hey, baby, tu sensualidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te beso y sube la temperatura. Baby, tu sensualidad. Si no llamarte, no traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mangoni, baby. Paponi. Heard this music. Let's go. Rain Royce. Prince Royce. J Balvin. J Balvin. J Balvin. Finity Music. DJ Luya. Dizel Luya. Mambo. Mambo Kings. Mambo.